Muy bienvenidos nuevamente, amables oyentes, en este día a su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Estamos en esta conversación. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Vamos en el día de hoy y mañana a conversar este concepto que la Biblia habla, o por lo menos el autor de la guía de estudios habla de la caída, y yo creo que muchos autores también hablan de este problema que sucedió en un lugar perfecto, seres humanos perfectos, que nada necesitaban. ¿Por qué? Esa es la pregunta que quizá no podemos dar a conocer, a entenderlo completamente. No, porque sí, la Biblia no lo da a conocer. Claro, ¿no? Pero es que sí, no hay algunas cosas que nosotros. Uno puede decir que en realidad no había razón para hacer lo no, que hicieron. No, porque tenemos que considerar que cuando Eva comió del fruto, no comió porque tuviese hambre. Ella tenía además donde sacar allí toda la fruta que quisiera, y no en ninguna forma ella lo hizo por necesidad. Solamente veamos cómo este enemigo que se materializó allí en una serpiente, ocupó a una serpiente como medium y le habla a Eva. Primeramente pone un signo de interrogación en Eva: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y fíjate lo que decíamos, lo que conversábamos ayer, la forma como se presenta esto: no comáis de todo árbol del huerto. Dios le había dicho todo lo contrario: de todo árbol del huerto, claro, puedes comer, mas del árbol uno solo. Pero cuando se te presenta a ti y que no comas, tú no puedes comer de todo lo que hay en tu casa. Entonces tú dices, bueno, entonces no puedo comer nada. ¿Ah? Claro, el pensamiento viene rápido y tú piensas que no se te está prohibiendo muchas cosas. No, es una sola cosa. A veces tenemos la tentación de que somos tan fuertes que podemos mirar, ir, caminar por lugares delicados. No nos va a pasar nada. Yo creo que yo tengo la capacidad para... A ver, ¿qué quiere decir con lugares delicados? Hay lugares donde uno nunca debería ir, por ejemplo. No lo quiero decir porque de improviso... Pero yo creo que sabemos qué lugares son esos. Lugares prohibidos, podríamos decir. Claro, lugares prohibidos donde dicen, no, yo no tengo problema. Yo puedo ver una película de alto nivel, tengo mi capacidad de decidir lo bueno y lo malo. Yo no diría de alto nivel, una o sea, de bajo. Bueno, de bajo nivel cultural, lo que sea, pero yo creo que entiende nuestro moral, claro. Una película inmoral, claro, digámoslo con todas las letras, una película inmoral, y yo digo, por no, ejemplo, yo soy una persona que tengo criterio formado, tengo mis años, y que no va a ocurrir nada, claro, a mí no me va a pasar nada. Por ejemplo, mire, amable oyente, quizá usted ya las ha visto, los canales chilenos están pasando muchas películas religiosas, y uno dice, ay, qué lindo, la vida de José, la vida de Moisés. Extraordinario, porque están pasando cosas de la Biblia. Claro. Cuídense con las famosas de estas teleseries, porque el énfasis no está justamente en la vida del hombre. En la parte bíblica. Tiene la parte bíblica. Las enseñanzas y todo eso. No está ahí puesto. Pero se quedan mucho en lo que la Biblia en realidad no dice, pero supuestamente pasó, claro, que no era necesidad. Entonces, yo creo en la que parte aquí, sensual. Claro, aquí por ejemplo en Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, dice, aquí le está dando alguna cualidad especial a este animal, o digo animal, esta serpiente, dice, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer. Y aquí la sorpresa de Eva fue, yo creo que aquí ya estaba la, ¿cómo dijéramos nosotros?, Dios estaba tratando de decirle algo, permitiendo que sucediera esto, que una serpiente nunca le había hablado, quienes hablaban eran solamente los seres humanos, claro, los que se comunican. Entonces, esto ya tendría que haber abierto los ojos y haber vuelto enseguida y decirle al esposo, ¿sabe? Hay una serpiente que habla. Bueno, yo creo que eso era lo que debería haber hecho, claro. Debería haber ido donde Adán, y seguramente Adán le habría recordado, ¿sabe? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estabas? No dijo el Señor que no nos acerca, que no fuésemos ahí, es preferible mantenerse lejos de eso, porque total tenemos tantos árboles, ¿para qué ir allá? Seguramente habrían tenido una conversación y Eva no habría vuelto a escuchar a la serpiente. El problema fue que empezó a dialogar. Eso sucede cuando nosotros dialogamos con el enemigo. nunca vamos a ganar en un diálogo con el enemigo, así que con el enemigo no se puede ni siquiera empezar a dialogar. Siempre hay que retirarse, hay que evitarlo. Bueno, ya hemos analizado que ella, el hecho de que esté sola, que haya ido a su lugar, y la pregunta que hace Satanás, que tú ya la habías mencionado, con qué Dios os ha dicho no comáis de todo. Mira cómo viene el cinismo, cómo viene imponiendo la duda a Satanás enseguida, porque eso es lo que quería. Y la respuesta de la mujer fue, yo creo que adecuada, pero no debería haber respondido ni haber entrado en diálogo, porque lamentablemente quiso defender y decir, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, si no hay problema. Por eso, esto nos muestra que ella tenía las cosas claras. Bueno. Ella no tenía dudas en cuanto a eso. Y es más todavía, porque ella le agrega algo que el Señor no le había dicho. Porque dice, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Dios no había dicho que no le debían tocar. Pero ella había dicho, le puso ahí, ni le tocaréis. Y si ella se hubiese guiado por eso mismo que ella estaba diciendo, nunca habría tomado el fruto. Ahora ella va a decir algunas cosas que son ciertas, por ejemplo, porque el día que lo hagamos vamos a morir. Entonces, estos conceptos de morir no estaban tampoco presentes porque no los conocían. Nunca habían visto la muerte, no tenían ni idea lo que eso significa, pero mira cómo están apareciendo. Estaba leyendo el otro día un comentario acerca del miedo y cómo apareció en el Edén justamente que el miedo... Uh-huh. Es un concepto bastante trágico para los seres humanos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y aquí viene el gran engaño que hasta el día de hoy perdura en la mente y en la sociedad nuestra, no moriréis. Ahora fíjate, eso es interesante porque, como tú dices, hoy día, si uno le pregunta a una persona, ¿a quién le crees tú? ¿A Dios o a Satanás? A Dios, lógicamente a Dios. Muy bien, entonces... ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Muere realmente? Claro. Pero, ¿y qué pasa con ello? Bueno, alguno dice se van al cielo, se van al purgatorio, qué sé yo. Entonces quiere decir que pasó a otro estado, pero no está muerto, porque está disfrutando con el Señor. Si está disfrutando, un muerto no puede disfrutar. Quiere decir que pasó a otro estado. Está vivo, pero está en otro estado. Un estado a lo mejor donde nosotros no podemos verlo. Entonces, ¿a qué le creemos? ¿A Dios o a Satanás? Quiere decir que Satanás tenía la razón. No moriréis. O sea, pasaréis a otro estado. Esto de otro estado, ya que lo tomas tú, es bien complejo, porque hoy día Satanás está actuando de una manera de realmente engañarnos. Claro que sí. Y hacernos creer que es verdad lo que él dijo al comienzo, que era una gran mentira. Incluso escuchaba, no tengo acceso al libro que leyó la persona, pero entiendo que él leyó un material que está saliendo hace poco, hace un tiempo, de que han descubierto algunos niños, ¿sí?, que han nacido con pensamientos y cosas que nunca las han vivido y las recuerdan como si las hubiesen vivido. Esta es la famosa, ¿no es cierto?, reencarnación que muchas personas están creyendo. Y este es un trabajo que, si uno no está tomado de la mano de Dios, cree a ciertas, digamos, con todo el fervor de lo que Dios dice y no nos separemos, nos vamos a ser engañados. Pero si no lo hacemos, yo creo que Satanás nos puede perfectamente engañar como engañó a Eva. Fíjate que no solamente queda en no moriréis, sino que él lanza el anzuelo y le dice, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios le está prohibiendo algo que él sabe que es para vuestro beneficio, que ustedes no tendrán necesidad de tener Dios porque ustedes serán Dios. Y bueno, creo que esto vamos a tener que seguir conversándolo porque es algo que merece... Creo que somos testigos del beneficio, entre comillas, que ha recibido la humanidad por haberse apartado de Dios y haber desobedecido. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Satanás mezcló verdad con error. ¿Cuáles son algunas de las cosas que la gente cree que son mezcla de verdad y error? ¿Por qué siempre es una mezcla mortal, especialmente en teología? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.